Pues nada, muy bonito. Una pieza, una pequeña delicatessen, así muy sugerente para los artistas plásticos como yo. Muy sugerente, me ha llenado de imágenes el espacio mientras estabais haciendo la cuestión. Complicada en su estructura, pero en la puesta muy sencilla, que eso es muy difícil. Sí. Y todos habéis estado muy bien, pero sobre todo valoro la obra, o sea, lo que ha creado Chefa ahí. Me parece una preciosidad. Es un artistazo, Samara. Qué guay.